Hombre, es que mi tío le gustaba el vino. ¿Y sabes qué? Ponía el vino a enfriar en la presa, las botellas, y luego le echaba la jarra porque le gustaba mucho beber por la jarra. Aquí, en esos filmes que tenemos, aquí delante, hay unas cuantas fotos con la jarra también en la mano, porque venían en los veranos, cuando nosotros veníamos a veranear después de que compramos la casa. Venían todas las tardes para aquí a merendar. Todas las tardes, mis padres y mi tío y mi tía. Era el camión de mi tío, porque mi tío hacía leña, carbón de leña en el monte. Cortaba la leña, la cortaba en eso y la prendía en el monte y hacía carbón y lo vendía en León, lo llevaba para León. Mi tío era gallego, ¿eh? Y vino a hacer leña por ahí, a hacer carbón, y fue cuando conoció a mi tía. Pero mi tío era carbonero. Y tenía un camión. Tenía un camión, muy viejo, ¿eh? Muy viejo, pero fue el que le sacó arriba, claro. Compraba cortas de leña, la cortaban, la tiraban, y luego en trozos así, pues hacían carbón. Y luego lo llevaba a León a vender.